tiernos ojos me miraron mientras temblabas de frío. Algo malo has cometido en la puerta de la justicia. Terminas con nuestras vidas mientras me abrazas y me besas. Esta será la última vez que a tu lado yo estaría. Ay, tan frágil como un cristal, sensible como una flor. Eres tan bonita, pero te marchitas en una prisión. ¿Cómo no poderte ayudar? La desesperación me mata. Paloma, paloma del buen pastor, que intentas poder volar de esa maldita jaula a nuestro nido de amor. Ahora, paloma, paloma del buen pastor, yo te espero hasta el final de tu pena, mi amor. ¡Arriba las manitos! ¡Hey! ¡Viva Argentina! Veo tu infelicidad, no hay nada en tu alma, se apaga tu vida en la oscuridad. Tu inocencia no pude comprobar, estoy planeando tu libertad. Paloma, paloma del buen pastor, el dinero todo lo puede comprar. Paloma, paloma, paloma del buen pastor, aún sueñas tener un hijo los dos. Arriba la 14 Estación Flores, para Ximena, Barrio Talleres, Alberde. Ahora, paloma, cuando hacemos el amor. Paloma, paloma, paloma del buen pastor, no me esperes, yo también he caído en prisión. Paloma, paloma, paloma del buen pastor, solo ríes cuando hacemos el amor. Paloma, pero en mi celda, mi amor. ¡Hey! Te extraño en mi celda, paloma. Para el guacho, la 62. Para los, la gente en Caco de Ayacucho, Las Palmas, Los Pinos. ¡Hey! La 11 de San Antonio.